estás? Un domingo más de Como Tú, un domingo muy especial, un domingo con el que todas las personas que se sienten o que son o que saben que producen para que esta sociedad, este lindo país, este maravilloso Ecuador crezca y prospere. Domingo primero de mayo, muchas gracias por permitirnos acompañarlos a todos ustedes en sus hogares a través de los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de la www.casadelacultura.gob.es. Nuestra casa sigue en trabajos de remodelación, nuestra casa sigue en trabajos de ponerla linda, de ponerla bella, porque le hace falta, porque necesitamos una casa activa y funcional, y sobre todo una casa que nos entregue todo ese cariño y toda esa interculturalidad que los ecuatorianos somos, tenemos y queremos. Estuvimos escuchando a la agrupación Sasa, una consentida del programa, de esos grupitos consentidos a los que tanto nos fascinan, y Harina con su canción Ñawi. Y para contarnos, a ver si es que le tomo la lección, a nuestra querida Wendy Hermosa, la más hermosa de las Wendys, haciendo alusión a su apellido. ¿Cómo estás, mi Wendy? Muy buenos días, bienvenida, mi Wendy. ¿Cómo te va? Muy buenos días, amigos, amigas, mi Franklin. Bueno, pues yo muy contenta. Aquí tenemos ya una nueva voz, pero eso va a ser una sorpresa. Estoy gustosa de estar aquí entre golpecitos de martillos, clavos y micrófonos. Así es. Iniciando el mes, más que todo. Y hoy nos vamos a poner culturales. Bastante. ¿Qué les parece? Pero para eso también estamos con la nueva voz, la sorpresa de hoy. ¿En serio? ¿Sorpresa? Claro que sí, ¿no ves aquí? Tremendo mujerón. Yeah. Oye, pero qué bacán, se siguen sumando las voces, siguen llegando nueva gente, y si nos quieres ser parte también del programa, quieres integrarte con nosotros, pues no se olviden de conectarnos antes de dar la bienvenida. ¿A dónde, mi Wendy? ¿A dónde nos pueden escribir? ¿A dónde nos pueden localizar? ¿Cómo pueden hacer para estar pendientes de nosotros? Tal vez tienes esa información a la mano. Claro que sí, uno siempre listo. ¿Qué pasó, mi Franklin? Ah, ya, claro. Hasta la necia pregunta, ¿no? Claro. Si la gente quiere mandarnos un mail, mandarnos sus productos musicales, alguna noticia, algún saludo, puede mandarnos un mail a través de comoturradio@gmail.com. ¿Ya? ¿A dónde más? O si quieren saber de pronto las noticias que estamos posteando siempre en nuestra página de Facebook, nos encuentran como tu-radio. Y si nos quieren poner ahí alguna frasecita o nos quieren retuitear algo, estamos... Y para ustedes nuestro Twitter, @como-tu-radio. Pues bueno, ya saben, estamos aquí en contacto en el Como Tú a través de los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de la www.casadelacultura.gov.es. Ahora sí, lo ofrecido es deuda, ven, ya estoy, que se me lengua la traba de la emoción. Y la nueva amiga y compañera que se embarca con nosotros en esta aventura hermosísima de hacer comunicación y hacer radio. ¡Tarotón! Con ustedes, muy buen día, ¿cómo te va? Preséntate con nosotros, por favor. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí muy alegre, muy feliz de poder ser parte de Como Tú. Y bueno, pues espero que a lo largo del programa me estén conociendo y yo también pueda conocerles. Y bueno, yo soy Alejandra y estoy aquí súper gustosa. Y bueno, espero que estén teniendo una mañana súper, súper bonita. Claro que la están teniendo bonita, porque por lo general domingo en la mañana es fecha familiar. Te reúnes en familia a desayunar, ¿no? A hacer los quehaceres del hogar. Y de esa forma, pues también les acompañamos, ¿no? Haciendo sus actividades. Por lo general, si no estuviesen haciendo radio hoy día, ¿qué estuvieran haciendo en sus hogares, queridas compañeras con tertulias? En mis sueños estaría en un parque saltando con un conejito al lado. Pero en mi realidad estaría haciendo deberes. Ya. Y con música. Ah, bueno, sí, que tampoco está tan mal, ¿no? Claro, pero escuchando Como Tú. Claro. ¿Ya? Ajá. Sí. Y Ale, ¿qué estarías haciendo tú? Chuta, bueno, en realidad, claro, o sea, si uno no se pone a pensar en los deberes y todo eso, chuta, estaría saliendo en un parque, caminando, disfrutando del sol, de la mañana. Bueno, que con este clima a veces no se sabe, pero bueno, los domingos de la mañana son espectaculares cuando sale el sol y cuando uno escucha música y sale a caminar y respira ese aire tan lindo y tan puro. Entonces es genial eso, ¿no? ¿Y tú, mi Franklin, qué estarías haciendo? Pues, si no estuviese aquí haciendo controles, pues estaría escuchando radio en realidad. Me gusta escuchar radio. Quizás arreglando el jardín de la casa o preparando algo ahí para más tardecito. O preparándome para salir a hacer deporte, a correr, ya que eso me hace falta bastante, ya que estoy un poquito pasadito de peso. Gracias, madre. Solo eso puedo decir, que estoy un poquito pasadito de peso. Gracias, mami. Ahora sí, muchachas, ¿saben qué? Este programa se caracteriza porque siempre tenemos sorpresas musicales, ¿no? Siempre tenemos muchas cosas para compartir. Y me voy a tomar unos minutos, si es que no les molesta. ¿Sí? ¿Me permiten, por favor? Concedido. Claro. Ok. Antes de nada, quiero darle un fuerte abrazo, un saludo muy grande, y quiero decirle con mucho cariño a mi sacrosanta madre Gladys, que hayas tenido unos días muy bonitos aquí en tu país. Esperamos que pronto regreses y que te quedes ya aquí definitivamente junto a tus familiares, a tus hijos, y que ya vengas trayendo a toda la familia y poder estar juntos nuevamente. Mami, un muy buen viaje. Gracias, Dios le pague todo eso que has hecho por mí. Gracias por aguantarme. Sé que no soy fácil, todo lo contrario. Y gracias por haber sido mi apoyo en estos días. Buenos días, señora mamá de Gladys. Yo también soy Wendy y quería agradecerle por haber traído a este mundo a este hijo maravilloso, que sin duda es copia de lo que usted es. Y agradecerle mucho por haber puesto en este mundo a Franklin. Ya, eso nomás. Pues, mami, aquí se están cepillando, así que ya vamos para tu almuerzo de despedida y estarás viajando en pocas horas. Pues con esta canción quiero decirte lo mucho que significas para mí, y te dedico y les dedico a todas las madres, bueno, aunque esta canción habla de muchas otras cosas más. Canción para Gladys, de la agrupación Innovación Andina, y ya volvemos en el Como Tú. Quiero y no lo puedo. escuchando Como Tú. Ecuador se ha caracterizado por su gente, porque el ecuatoriano es el que hace al país, y el país está hecho por gente. Entonces toda esta gente ha demostrado en estos días tener un corazón inmensamente grande, y sobre todo que está dispuesto a levantarse ante las adversidades y ante pruebas tan duras como las que recibimos hace dos semanas exactamente, dos semanas y un poquito más, que fue ese devastador terremoto en la parte costanera ecuatoriana. La costa del Ecuador se vio afectada por este terremoto de 7.8 grados, es muy bien sabido para todos, pero, y antes de nada, quiero dar este mensaje de parte mía y de parte de todos nuestros colaboradores del programa y de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes que nada, un upa y chani, un Dios le pague, un muchas gracias a todas las personas que siguen dando donaciones, que siguen haciendo llegar sus ayudas y que saben que estas ayudas deben ser constantes, deben ser permanentes, porque la gente que fue abatida por estos esta tragedia necesita todavía levantarse. Todos los días nosotros comemos, todos los días nosotros nos vestimos, todos los días nosotros tenemos que asearnos, y pensemos en ello porque todos los días ellos tienen que hacer lo mismo que nosotros hacemos. Mi querida Wendy. Claro, mi Franklin, y como tú decías, los ecuatorianos siempre somos bastante solidarios. A pesar de que algunos, en algunos lugares he escuchado que los voluntarios han bajado un poco, obviamente por sus ocupaciones y por a veces no contar con los requerimientos que necesita en este caso la provincia de Manabí, no han podido ir, pero por suerte continúan apoyando con las donaciones. Es decir, el Ecuador está consciente de que las personas necesitan mucho aún el apoyo de todos nosotros. Y por suerte no hemos sido solo los ecuatorianos, sino a nivel mundial, podría decir yo. Justo había visto que en Estados Unidos algunos artistas muy famosos, entre esos Gilberto Santa Rosa, entre otros artistas, van a dar un concierto precisamente para los damnificados del Ecuador. Así es, un concepto de solidaridad y de hermandad. Y también hay que ver en cuenta todo este trabajo que se ha venido haciendo, ¿no? Aquí en el país, sobre todo, de que los amigos se ven en las peores situaciones de los ecuatorianos, y se dejaron ver ciertos presidentes que estuvieron por aquí en este país, ¿verdad, mi Ale? ¿Tú recuerdas alguno de los que estuvieron por aquí dejando ayuda y constatando el trabajo, aparte del colombiano, el peruano, el boliviano? ¿Recuerdas tal vez algo de lo que dijeron o las ayudas con las que llegaron? Claro, Franklin, no vamos a olvidar a estos personajes, a estos presidentes que nos ayudaron, ¿no? Que nos aportaron. Estuvo Juan Manuel Santos, Ollanta Humala, Evo Morales también. Y bueno, pues claro, o sea, es indudable la ayuda que nos han brindado nuestros hermanos países de Latinoamérica, la ayuda humanitaria, trabajando con el trabajo que se debe dar y bueno, con la ayuda. Y bueno, como ecuatorianos nos sentimos muy agradecidos por ello. Claro, a ellos también hay que decirles un muchas gracias y un Dios le pague. Claro, y yo retomar también el agradecimiento y las felicitaciones a los colectivos artísticos y culturales que a nivel de Quito, bueno, yo sé que a nivel de Ecuador ha sido total, pero lo que yo he podido presenciar es que a nivel de Quito ha habido muchos artistas que se han sumado a esta ayuda, sí, sí, para sí. Manabí. Y precisamente quiero dar una felicitación al Centro Cultural de la Marín, que estuvo igual con un evento para recibir donaciones. Ajá. Exacto. Y si no estoy mal, ellos ya mandaron su ayuda y continúan siendo un centro de acopio como muchos lugares. Así es, pues no necesariamente tienes que ser un lugar gigante para recibir las ayudas y dar las aportaciones, sino que puedes organizarte en tu mismo barrio, en tu misma casa, seguir recogiendo las cosas de los vecinos y darte un saltito y ir a dejar en todos estos sitios que siguen recogiendo las ayudas. Todavía les hace falta, todavía lo necesitan, entonces aún así debemos dar mucho más la mano. Y cuando ya haya pasado la desgracia, estar pilas. Quizás, quién sabe, tener un sitio, una bodega de almacenaje para tener estas ayudas recogiditas, sobre todo lo que son vituallas, lo que es ropa, lo que son cosas no perecibles, para en caso de, Dios no quiera, pase otra desgracia, estar solo listos, ir, tomar de ahí y poder distribuirlas con más facilidad, ¿no? No esperar a que nos llegue la desgracia, ni tampoco esperar desgracia, sino solo esperar y estar listos para cualquier eventualidad. Claro, amigos, y no nos olvidemos de una cosita más, que los puntos de recolección del municipio siguen siendo el Centro de Convenciones Bicentenario, la Cruz del Papa, la Tribuna del Sur y las oficinas del Patronato San José. Así que y en el fin de semana tenemos un tiempo libre ahí para ayudar, bueno, pues nos necesitan y necesitan más, nosotros esperamos. Así es, así es. Pues bueno, no dejemos, no aflojemos, que esto está para largo todavía, y levantarse un país de un golpe tan fuerte como este, no es cuestión de un día, ni una semana, ni de un mes, es cuestión de años. Así que vamos a hacer que esto dure durante mucho tiempo y vamos sobre todo a demostrar esa fuerza guerrera, esa fortaleza que tienen las mujeres. Es más, ya me piqué, ¿qué les parece si les invitamos a escuchar música, ¿no? Algo relacionado y dedicado a todas esas hermosas mujeres que levantan y sostienen a las sociedades. Por supuesto, amigo Franklin, y bueno, ahora nos vamos con una canción de la querida, de la hermosa Mariela Kondo. Esto se llama Guarmicita Can. Thank you.

Hola, somos el trío Voces del Alma y te invitamos para que escuches este hermoso programa Como tú, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré, pero sí te diré que yo me enamoré, yo me enamoré. Mami, ¿qué tienes ahí? Curiosidades. Gracias por permitirnos acompañarlos, gracias por permitirnos seguir ahí con ustedes, gracias por permitir hacer de ustedes y con nosotros parte de su mañana, parte en este día bonito y domingo genial. La Naranja, Verbenita, Poncho Viejo, la agrupación Raíces, radicados en Canadá, nos presentaron estas tres tonadas en este popurrí de canciones bastante bonitos con este saborcito de ¡ay, Ecuador! No quiero olvidar a mi Ecuador, así que la forma de mantenerlo vivo en sus corazones es con eso, con la buena música. Y hablando de buena música y buenas cosas, mi Wendy, ¿qué tienes ahí? Cuéntame. ¡Curiosidades! ¡Ah, tu segmento favorito! Sí, esto me encanta. A ver, cuéntame. Bueno, pues les cuento, chicos, que me encontré que aquí en Listas 20 Minutos nos tienen unas curiosidades bastante interesantes. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que ya se puede conseguir una posible cura para el cáncer gracias a los camellos? ¿A los camellos? Claro que sí. ¿A ese animal que tiene una sola joroba? Exacto, esos mismos, que no es que solo pasan por el desierto. Buscando ellos, agua. Ajá, yeah. Ellos también nos pueden ayudar. Porque dice que mezclando la leche y la orina del camello se puede poner fin al cáncer. Un grupo de científicos descubrió que en medio de la lucha contra el cáncer, la mezcla de la orina y la leche del camello ha quitado el cáncer en ratones, que han sido los animales en los que ya han probado. O sea que la orina del camello puede tener agentes que combatan las células del cáncer. En mezcla con su leche. En mezcla con su leche. Vaya, de todas formas no me animaría a probarla. Pues bueno, es cuestión de que la ciencia avance y me lo den en un comprimido, tal vez lo acepte. Pero ¿ya? Espero, y dando gracias a Dios, no tener cáncer, pero nunca quisiera enfrentarme a ese monstruo. Pero si tocaré enfrentarse, tener fortaleza y tener un camello a la mano. Claro que sí. Cuéntame, Miale, ¿qué tienes ahí? Amigos, yo les tengo una curiosidad un poco extraña y bueno, pues, Planeta Curioso nos dice que ¿sabían que en Corea del Sur dedicarte a hacer tatuajes puede llevarte a la cárcel? ¿De serio? ¿Y por qué? O sea, un tatuaje, pintura hecha sobre tu piel para toda la vida, ¿por qué? Bueno, dicen que a partir del 2001 la Corte Suprema de Corea decidió que solo los doctores podían realizar tatuajes. Porque eran considerados, o sea, son considerados procedimientos médicos y bueno, procedimientos que son un poco delicados de hacerlo, ¿no? Entonces, la persona que quiera dedicarse a hacer tatuajes, pues tendrá que decidir seguir toda una carrera de medicina, ¿no? Pues para hacerlo. Pues en cierta forma algo tienen de razón, ¿no? O sea, lastimosamente en el país no hay políticas claras sobre esto de los tatuajes y lo he visto que lo realizan a veces en lugares sin muchos cuidados técnicos ni sépticos, entonces habría que también pensar en implementar políticas, pero no tan extremas como esas, ¿no? O sea, estudiar medicina para dedicarte a hacer tatuajes como que es una inversión demasiado larga y demasiado tediosa para algo tan hermoso como el tatuaje. Claro. Cuéntame, mi buen. Pero algo que puedes hacer sin que te metan preso y además cuidar tu salud es comer chocolate. ¿Les gusta el chocolate, chicos? Pues, ¿qué te diré? Creo que como 2 libras a la semana, así que tal vez me gusten un poco. Ah, ya, posiblemente. Pero no, cuando tú comes chocolate, según esta lista, puedes proteger tu corazón. Y es que no hay nada más rico que comer un chocolate, y ahora con más seguridad. Porque este te ayuda a que la parte del corazón, el corazón tiene una enzima que repercute directamente con el aumento de la presión sanguínea. Entonces el chocolate te ayuda a que todo eso esté normal, esté fluyendo normal. Ya, o sea, qué interesante. Una excusa más para comer chocolate o tomarlo o disfrutarlo de cualquiera de las formas, pues a comer más chocolate. Así que mi buena próxima semana para todos en el programa. Por favor. Ahora mismo, salimos de aquí y nos vamos a pegar un rico y delicioso chocolate. Ah, ya, mírale, cuéntame. Y bueno, así como tenemos placeres en esta vida, también tenemos miedos. Y bueno, ¿sabían cómo se llama, bueno, la palabra que se le denomina el miedo a dormir? ¿Miedo a dormir? Sí, hay una palabra. Dorminofobia. Pues no, Wendy. se llama oneirofobia o somnifobia. Y aparte, es más común de lo que crees. Entonces, nos dicen que... aunque para muchos dormir causa placer, para otras personas la idea de irse a dormir o quedarse dormido es una verdadera pesadilla. Yo conozco en cambio muchas otras personas que adolecemos un poco de sueño y que más bien no nos gusta que llegue la noche, porque el hecho de enfrentarse a la cama y no poder dormir rápidamente o plácidamente es medio molesto, pero ni modo, hay que seguir adelante. Ah, y también conozco de los otros que en cambio tienen demasiado cariño a la cama, ¿eh? Esos también creo que están un poquito extraños, ¿verdad? Pero de los que pusieron la oreja en la almohada y ya, los perdimos. Sí, y es que dormir también es un placer, y eso lo comprobó la Universidad Alemana de Lübeck, en el que ha conseguido comprobar que cuando dormimos también estamos aprendiendo. Es por eso que se necesitan las 8 horas diarias aproximadamente, ¿no? Para que todo el cerebro logre acumular toda esa información que has tenido, procesarla y guardarla. Claro. Ahora entiendo por qué la Wendy no aprende muchas cosas. ¿Ya? Y eso también explica el por qué las neuronas necesitan descansar para formar conexiones, ¿no? Y como dormimos menos, pues un poquito menos inteligentes nada más. Solo siento que soy media esclavista con mis neuronas. Ahí está. Qué mal. Les exiges demasiado y te dan tanto y no que te piden poco, solo claro. Que les des sueño. Sí. ¿Por qué somos así ya? No nos queremos a nosotros mismos. Bueno, pues muchachas, ya vamos finalizando este bloque de curiosidades y vamos a tener un tema bastante interesante al volver. Hasta tanto, les invito a escuchar algo más de musiquita. No sé qué les parece, les gusta la idea, les mola la idea, como dirían en España. Un saludo a la gente que nos escucha del otro lado del charco, como suelen decirlo por ahí. Claro que sí, mi Franklin. A ver, ¿qué nos propones escuchar? Antes de, quiero decir esta curiosidad. Se me está quedando, se me está reprisando, se me está estancando. Yo quiero dar una felicitación al equipo Independiente del Valle. Soy futbolero, lo admito. Soy una mezcla muy extraña de contradicciones. Critico muchas cosas y aplaudo otras. Al Independiente del Valle, que realizó su partido de Copa Libertadores, a la cual hizo completamente los donativos de lo recaudado en taquilla. Se sumaron muchas gentes, muchas manos, recolectaron mucho dinero, y aparte del dinero también latas y agua, que eran los requisitos para poder ir al estadio, y eso me llenó de alegría, sobre todo porque se vio como deberían ser los estadios, llenos, completos, con familias completas, sin violencia, sin agresiones, solo pensando en poder compartir y en esta vez también ser solidarios. Así que un saludo a toda esa gente que fue a apoyarlo al Independiente y un saludo al Independiente del Valle. Ahora sí, les invito a escuchar música. Lo siento, tenía que decirlo, quería sacarme esa espinita. Tranquilo, mi Franklin, no te disculpes. Tú tranquilo, que ante la solidaridad no hay excusa. Ah, ya. Ahora yo te propongo escuchar algo de Mía Correa. ¿Qué te parece? ¿Esta señora tan encantadora con esa vocesota? Ella mismo. ¿Qué tal si escuchamos Y qué de mí? Ah, pues bueno. ¿Y qué de ti? Que sigamos esperando que nos sigas colaborando porque nuestros hermanos lo necesitan. Volvemos en el Como Tú. Me dijeron que es mentira, que tú la dejas, que la quieres todavía, que son pareja, que tú vives donde vives y estás contento, que lo que me prometiste parece un cuento. Yo no creo, pero escucho lo que me dices. Y hace tiempo siguen juntos, serán felices. Dicen que si me quisieras, vivirías conmigo. Pero es ella tu mujer y está contigo. ¿Y qué de mí? Que sigo sola y esperar muevo en ti, que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Ay, que de mí, que soy la misma y es el mismo amor, que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. Por eso pregunto, dijeron que es mentira, que tú la dejas, que la quieres todavía, que son pareja, que tú vives donde vive y estás contento, que lo que me prometiste parece un cuento. Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte, parece que sería como perderte. Sé muy bien que la esperanza no la he perdido, pero es ella tu mujer y está contigo. Y qué de mí, que sigo sola y esperar por ti, que no me muevo y sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. De mí, soy la misma y es el mismo amor, que no te olvido y que mi corazón, que creyendo que me ama, pregunto, ¿y qué de mí? Sigo estando aquí, con tu recuerdo aquí en mi cama. Y qué de mí, que soy la misma y es el mismo amor, que no te olvido y que mi corazón sigue creyendo que me amas. Y qué de mí, y qué de mí, y qué de mí, y qué de mí. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! La voz increíble de la señora Mía Correa se hizo presente hoy en el Como Tú. Algo que nos encanta es poder compartir buena música con ustedes, y cuando la buena música viene acompañada con buena temática y buenas propuestas, pues tienes una conversación entre amigos. Y tras micrófonos la Wendy nos estaba contando algo interesante respecto a este mes. Claro que sí, mi Franklin, y amigos y amigas. Bueno, pues recordando un poco acerca del trabajo que hizo Felipe Guamán Poma de Ayala, que era un cronista en el tiempo de los incas, bueno, pues él realizó unos gráficos en los que se ilustraba cómo los incas tenían su proceso de cosecha a nivel de su cotidianidad, es decir... Ya te entiendo, o sea, iba haciendo un calendario en base a las actividades que ellos iban realizando de acorde a los días, a los meses y a los años. Claro que sí, pero tomando en cuenta su tiempo de cosecha, su agricultura. Ah, ya, o sea, ponía como frente de batalla esto, el modo de producción del indígena. Claro, y precisamente a mayo lo denominó Aymoray. Aymoray. Así es, y dice de este, luna de la cosecha, el maíz se seca para ser almacenado. Ah, ya entendí. Entonces, una vez realizada la cosecha, lo que se dedican es a cuidar el grano para que pueda funcionar como semilla. Claro, pero debemos recordar además que en abril, que era denominado Inca Raimi, Él decía, luna de las espigas gemelas, mes de la cosecha y del descanso. Aquí se protegen los frutos, se sacrifican llamas pintadas en honor a los dioses comunes, el Inca realizaba una gran fiesta con invitados curacas y todo el pueblo en general comía, cantaba y danzaba. Eso pasaba en abril. Oye, pero ahí me acabas de dar un tema para debate, porque ahí habla de los dioses, de los sacrificios a los dioses, pero es simpático porque los incas, según tengo entendido, los indígenas americanos, no tenían dioses, no tenían deidades de dioses, por eso es que no existe una palabra en quichua que diga Dios le pague. Lo más parecido es el upaichani, que es muchas gracias. Claro, yo supongo que es por la denominación para explicar. Ah, ya. Porque lo que yo te decía es que él denomina luna de las espigas gemelas, mes de cosecha y de descanso. Entonces, aquí en esta página le denominan así. Pero sí tenían como deidades en las que creían. Por ejemplo, en los cuatro elementos, en la tierra, que forma parte de los cuatro elementos. La Pachamama, la madre exacto. Tierra, ajá. Ajá. Taita Inti, el padre sol. El claro. Hermanito fuego, el Sinchi, que es el viento, el Yaku, que es el agua, a los cuales veían como iguales. Entonces, claro, igual tenían también cierta reverencia al Kai Pacha, que es lo que nosotros conocemos como presente, pero ellos denominaban presente a todos, a toda esa esfera que le rodea en este momento. No era precisamente el presente, sino un respeto a todas las personas que están como en igualdad de ellos. Claro. Al Jagua Pacha, que era la deidad del lo que nosotros conocemos como el futuro o Dios, uh-huh. Ellos también tenían una especie de todopoderoso, de supremo, que no precisamente tenía un nombre específico, pero sí tenían conciencia de la existencia de algo superior. Y también lo que nosotros conocemos como pasado, ellos también le rendían reverencia a los abuelos, uh-huh. al conocimiento ancestral, a qué sé yo, a los lo que nosotros conoceríamos como nuestro pasado, ellos rendían reverencia, por ejemplo, a la gente que ya falleció, que aprendió a la sabiduría sobre todo. Sí, era parte importante, o sea, decir que un anciano en nuestra cultura, en las culturas indígenas americanas, no era solo el viejito al que tenían que cuidar, sino era el viejito al que tenían que darle todo ese cariño y ese respeto, porque él precisamente ya vivió y en base a su experiencia podía ser transmitida a todos sus hijos y hermanos. Entonces, era ese respeto mutuo, ¿no? Era un respeto que se tenía tanto a sí mismo como tenía hacia los demás, verse a todos como igual. Por eso es que en este caso también a la tierra, al fuego, al agua, al viento, también se lo veía de la misma forma. No se los veía como seres físicos o metafísicos, sino que representaban algo muy importante. He ahí que se le trataba la semilla de lo que estábamos conversando, de esa misma forma. Claro, y ya para el mes de mayo, como les decía, se le denominaba Ay Moray, es decir, mayo, ya. Para nosotros. Ahí él describía luna de la cosecha, el maíz se seca para ser almacenado. Este mes era dedicado a la cosecha, se sacrificaban llamas de diversos colores, se realizaban juegos y diversiones y entre los pastores se realizaba otra fiesta en el que se cantaba el Yamayá, Yamay, Ay, Ya, Ya, Yamayá. ¿Qué trabalenguas? Debe ser una canción muy importante para ellos, yeah. Pero sobre todo lo que quiero resaltar es que este mes es de guardar la sí. Cosecha, o sea, de prepararse para el nuevo año agrícola. O sea, a partir de estas fechas es cuando ustedes pueden ver en los campos que están sacando las semillas a ser secadas durante las mañanas, y es parte bastante importante, bastante integral de la recolección, sobre todo en sitios como aquí en la sierra, ya que en la costa lastimosamente los fenómenos climáticos son mucho más difíciles de enfrentar debido a las inundaciones, a las fuertes lluvias. Entonces guardar la cosecha y poner a secarla es un poco más complicado allá, ¿no? Pues con los avances técnicos ahora ya es menos difícil eso, tenemos semillas más resistentes, pero no podemos dejar de lado ni abandonar este tipo de conocimientos que nos han sido y nos serán parte de nuestra formación integral. Claro, y también conectándole un poquito con lo que estamos viviendo actualmente, uh-huh. No sé si ustedes lo sintieron, pero para mí está un poquito cambiado el tiempo. Por ejemplo, yo, según esta denominación, yo le sentí más a abril como mes de guardar, de guardar. Y también en coyuntura con la crisis que estamos viviendo, ¿no? Así es. Porque hay que ser conscientes, estamos en una crisis que nos está un poquito restringiendo en algunas cosas. Así es, pues pero, bueno, sí, sigue mi Wendy. Claro, pero a pesar de eso, los incas, a pesar de que tenían que almacenar, guardar, un poquito restringirse, se podría decir, ellos lo hacían disfrutando, bailando y cantando. Entonces nosotros también pongámosle la mejor actitud, una actitud positiva a todo esto. Así es, no guardar porque se tenga que guardar, sino que vamos a guardar porque hace falta. Y estamos hablando de semillas y estamos hablando de plantitas. Les invito a escuchar música porque nos toca el corte de este instante. ¿Qué les parece? Claro, mi Franklin, ¿qué escuchamos? Ya, pues bueno, vamos con esta agrupación Sasa, una agrupación que nació a finales de los 70s y inicios de los 80s. Vamos con Amigo Trigo, esta agrupación de las promesas temporales, donde fueron parte integral Alex Alvear, Leo Más, del Viejo Napo, no me acuerdo bien el más, geniales músicos. Se juntaron y formaron este tema. Esperamos que lo disfruten. Volvemos en el comodín. Los dos.

Estás escuchando Como tú. Escuchando era un tema de Mirella Chess, esta cantante ecuatoriana que además de hermosa es muy talentosa. Escuchábamos Digan lo que digan. Así es. Y por cierto, como nota curiosa, el charango es de un maestro genial, genial, un charanguista espectacular que fue parte del grupo Huancara. Él le sirve como productor musical, se me escapa el nombre, pero el charango es internacional. Por eso esa tónica bastante interesante en su música. Qué interesante. ¿Ya? Ahora sí, continuamos. Algo nos tenías que comentar, mi Ale, cuéntanos. Sí, amigos, acabo de ver acá que los pueblos indígenas están diciendo que la Madre Tierra está viviendo una crisis climática un poco fuerte. Y bueno, un comunicado de los representantes indígenas de todo el mundo describe: la Madre Tierra ya no se encuentra en un proceso de cambio climático, sino en una crisis climática. Y entonces uno de ellos ha manifestado que nos encontramos profundamente alarmados por la acelerada devastación climática producida por el desarrollo no sostenible. Estamos sufriendo impactos adversos, profundos y en medida desproporcionada sobre nuestras culturas, nuestra salud humana y ambiental, nuestros derechos humanos, nuestro bienestar, nuestras formas de subsistencia tradicionales, nuestra soberanía alimentaria, nuestra viabilidad económica y nuestra propia supervivencia como pueblos indígenas. Es una noticia un poco lamentable, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes piensan, amigos? Bueno, como datito curioso, también tuve la oportunidad de leer esto ya hace un poquito de tiempo. Hay que saber que esto fue publicado en el 2009. Sin embargo, no continuamos en este problema que cada vez va aumentando más. La Tierra en realidad se encuentra en una crisis climática. Más allá de los terremotos, que se supone que no influye no influye, por ejemplo, la mano del hombre en la cuestión de los terremotos, porque es una cuestión geológica. Hay otros factores que sí están influyendo en el cambio climático y en estos problemas realmente. Si le tomamos en cuenta a la Madre Tierra, como un ser humano está con un cáncer terminal. Tanto como terminal no creo, porque lo que habíamos dicho la semana pasada, si el humano desaparece del planeta, empieza el planeta a regenerarse, ¿no? Mientras si desaparece el gusano de tierra, la tierra ya estaría condenada a seguir su poca existencia, ya muriendo de a poquito. Terminal, me niego a creer que sea así. Me niego porque creo en la fortaleza del espíritu humano. Creo en que podemos ser mejores cada día. Alguna vez escuché decir a una persona, o lo leí en algún tuit, me parece, que dijo que el cambio climático, que la crisis ambiental, que la contaminación es culpa de todos. Pues no estoy de acuerdo en ese sentido por un sencillo motivo. Si decimos que es culpa de todos, lo que vamos a hacer es a quitar responsabilidad en los actores que más contaminan. Todos tenemos un grado de participación en la contaminación, en la polución, en todos esos aspectos que cada uno nos enfrentamos en el día tras día. Pero no podemos negar de que hay gente o hay países o hay personas que lo hacen mucho más. Las grandes industrias también son grandes depredadoras. Y como grandes depredadoras son los que primero deben hacer este llamado al evitar el cambio climático. No hace mucho se celebró en Copenhague, me parece que fue, esta nueva cumbre por el cambio climático. Firmaron ahora sí el acuerdo de Kioto, inclusive países como Estados Unidos, que se había resistido a hacer, que se había resistido en otros años firmar este mismo convenio. Pero el convenio es que van a empezar a combatir el cambio climático a partir del 2020, o sea, que tienen 4 años más para una sobreexplotación del planeta. Y si los daños causados en estos 4 años que quedan son irreversibles, ¿qué puede pasarnos? Bueno, a pesar de que, como tú dices, Franklin, a veces se quita la responsabilidad de las verdaderas, las personas que de verdad están devastando y estamos viendo, no debemos quitarnos la responsabilidad a nosotros mismos, es decir, poner nuestro granito de arena todos los días en nuestras casas, en nuestros centros en donde acudimos, es decir, empezar a sembrar esta conciencia ambiental a partir de nuestra vida, a partir de nuestra cotidianidad, porque bueno, si bien sabemos que los que devastan y lo que vemos son las grandes empresas, los grandes empresarios, pues bueno, a partir de nuestra vivencia nosotros también podemos cambiar y podemos ir cosechando esos y podemos ir cosechando para poder tener un mundo, un lugar mejor para vivir, ¿no? Claro, pero mi Franklin, bueno, tú decías darles la responsabilidad que tienen, ¿no? Claro que sí, hay que entregarles, o sea, deben hacerse responsables de su culpa, pero nosotros también somos culpables. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo sus productos, que cada vez, de acuerdo a la industria que sea, se nos va convirtiendo en algo esencial. Y muchas veces, por la facilidad de tener algo, somos cómplices de este tipo de crimen, se podría decir. Yo sí le quiero elevar a estos términos, porque lo que pasa es que son acciones tan tan chiquitas que dicen tanto de las personas y que le hacen tanto daño a la tierra. O sea, son cositas súper pequeñitas, como el mismo hecho de coger y botar un papel a la calle. Yeah. Ese tipo de cositas ya te va marcando ciertas actitudes ante tu propio entorno. Yeah. O sea, no te interesa, descuidas, lo único que haces es utilizar el espacio y no te preocupas ni siquiera ser consciente de cómo es tu cómo es tu responsabilidad ante la... Ya, yeah, bueno, ¿por qué te digo que esto de quitarles responsabilidad y que ellos deben ser los principales promotores en llevar esta bandera de lucha? Porque vámonos a algo no tan lejano, ¿ya? Todo el mundo necesitamos comer, todo el mundo necesitamos alimentarnos y todo el mundo vamos a hacer compras día tras día al mercado, a las grandes cadenas de los supercomerciales y todo eso. Y día tras día, pues vas cogiendo una fundita. Los polímeros son un fuerte punto contaminante, ¿no? Y pese a que ahora tenemos estas fundas ecológicas, eso no dice que no se va a contaminar con ellos. Simple y llanamente que estas fundas se van a degradar un poco más rápido que las fundas normales. Ah, y como dato chévere de lo que algunos lugares están haciendo, primero que ya tienen fundas ecoamigables, que se van a degradar en un poco menos de tiempo. Están haciendo uso ya de Pero a Wendy se le mezcló las palabras. Yeah. Están haciendo fundas y platos a partir de hojas, hojas plantas. Sí. Entonces me pareció súper interesante igual esta iniciativa. Yeah. Pero ¿por qué te digo de todo esto? O sea, ¿de por qué las grandes industrias, las grandes empresas? Porque ellos son los que más contaminan y sin embargo ellos son los que menos invierten en remediación, en investigación y en desarrollo de nuevas tecnologías para evitar el cambio climático. O sea, son las grandes depredadoras y son las a las que menos les interesa. Por eso es que muchos de los países pequeños, tercermundistas, se ven afectados en sus economías, porque van llevando allá estas grandes industrias, generan estas grandes contaminaciones, devastan esos países y sus países originarios, bien gracias, solo consumimos lo que hacemos de otro lado. O sea, esto va mucho más allá de estos puntitos de cambios, porque ganan miles de millones de dólares al año y eso para mí debería ser retribuido simple y llanamente en investigación. Con investigación puedes obtener desarrollo y con desarrollo puedes evitar que esto sea tan o tan catastrófico como que es lo que estamos viviendo actualmente. Claro, bueno, en ese sentido sí tienes razón. Hay que entregarle su grado de responsabilidad. Pero ¿qué tal si vamos con algo de música, chicos? Sí, porque pero eso nos gusta y esperamos también que a ustedes les guste. Y si les gustó y nos quieren dejar algún mensajito o alguna opinión, o quieren decir, ¿saben qué? Como tú, yo no estoy de acuerdo. Así es. Aquí tengo información. ¿Qué tal si nos contactan a nuestro mail? Ya, entonces, ¿a dónde nos pueden escribir? Nos escriben a comotu@gmail.com. O también nos pueden ubicar en Facebook en comotu-radio. Y si nos quieren mandar por ahí un tweet, nos encuentran como @como-tu radio. Pues ya saben, entonces nos pueden encontrar de estas distintas formas, hacernos llegar sus propuestas musicales, sus propuestas artísticas, dancísticas, y si necesitan un espacio en micrófonos, igual estamos con gusto. Nos escuchan a través de los 940M, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través de la www.casadelacultura.gov.es. Amigos, y ahora sí, ¿qué escuchamos? No se hable más, vamos a escuchar ahora a La Cova, agrupación ecuatoriana, y esta canción se llama Quiero Morderte el Corazón. Vamos con estos caníbales, volvemos a ver como tú. Responsable de sus propios actos, pero si tus actos son buenos, pues también eres mucho más responsable, porque esto tiene que replicarse. La solidaridad, el cariño se demuestra siendo muy buenos vecinos, siendo muy buenos amigos, quizás contaminando menos o buscando productos ecológicos, que ahora aparece hasta una moda, y también siguiendo donando para nuestros hermanos que sufrieron esta afección del temblor, del terremoto, y que aún siguen pagando esas graves consecuencias debido a este desastre natural. Podemos evitar otros desastres, podemos evitar que el sol nos queme canicularmente como nos ha estado quemando en estos últimos años, podemos evitar las sequías, podemos evitar la erosión de la tierra, simple y llanamente haciendo algo que debería ser un deporte, año tras año, darte el tiempito de Una vez al mes, quizás sembrar un arbolito, sembrar una plantita. Con eso, mientras tú lo haces, una sola persona no va a cambiar el clima. Pero si esto se replica en miles de personas, en millares de personas, pues creo que todo volverá a su cauce natural. Eso espero, aspiro y creo yo, ¿no? No sé qué piensen ustedes, compañeros. Hay que empezar a tener conciencia. Creo que es el punto inicial de las cosas. Cuando tú empiezas ya a tener conciencia, empiezas a generar cambios en tu vida. Y yo para esto les traigo instrucciones para vivir en la tierra como la tierra. ¿En la tierra del nunca jamás? No, en esta tierra. Ah, ya. Ya me iba a vivir con Peter Pan. Mi Franklin. Peter Pan. A ver, cuéntame. Señora mamá del Franklin, no le dé los chocolates que le prometió. Por favor. Y bueno, continuando con estas instrucciones para vivir en la tierra, tengo como primer punto, sé como el sol. Levántate temprano y no te acuestes tarde. ¿A qué se debe para esto? Que vea. Sí, es tan simple como esto. Te levantas temprano y te acuestas muy tarde, ocupas más recursos, lo cual quiere decir que necesitas consumir más electricidad, lo cual quiere decir que van a trabajar mucho más las plantas y por ende va a haber un poco más de contaminación. Muy buen consejo. Segundo consejo, sé como la luna, brilla en la oscuridad. Ya, o sea que no me cuido la piel para... No, ay, ya me fui de coles a nabos. Pero brilla en la oscuridad, ¿qué quiere decir con esto? Que sea siempre positivo. A pesar de que tengas adversidades, búscale siempre el lado positivo. A veces no es fácil encontrarlo, pero te va a hacer la vida más fácil. O sea, en vez de estarte complicando en que el problema y complicarte en el problema que tú tienes por el problema, preocúpate por buscar una solución al problema que tú tienes del problema y otra solución al problema. Libérate de cosas. Ya. En pocas palabras. ¿Cuál más? Sí, eso. Tercer consejo, sé como los pájaros. Come, canta, bebe y vuela. Ah, ojo, bebe agüitas, juguitos, por ahí, porque ya te vi esas intenciones, Aleja. Vean eso, se está dejando conocer en el primer día. Ahí está, yo no he dicho nada. ¿Qué más? A ver. Sé como las flores, enamoradas del sol, pero fieles a sus raíces. Ah, ya, yo pensé que había que dejarles plantadas. No, eso no. Ah, ya, bueno. Sé como la fruta, bella por fuera y saludable por dentro. ¿Mm? Y en eso, un buen consejo, ¿sabes qué es? ¿Cuál? Comer frutas. Para ser como una fruta tienes que comer frutas. Ah, sí. Y bueno, vegetales también, pero más frutas. Claro, por ejemplo, inicias tu día, inicia con una frutita fresca. Eso ya dice mucho de ti y te va a ayudar a que tengas tú un muy buen día. Sé como el día, llega y se retira sin alarde. Ah, ya, es un buen consejo para el que conozco algunos que les gusta hacer el escándalo hasta para irse. Ahí está. Sé como el río, siempre hacia adelante. Sé como la luciérnaga, aunque pequeña, siempre emite su propia luz. Originalidad, señores. Siempre sean ustedes. Ya, yo puedo agregar algo a lo del río. A ver. También ser constante. Sigue fluyendo, fluyendo, fluyendo, al margen de cualquier cosa. Si te pusieron un obstáculo, igual, sigue fluyendo. Y finalmente, sé como el agua, buena y transparente. Y eso te convertirá en algo vital para las personas. Y vital para el planeta. Pues uh-huh. Con esas buenas actitudes, lo único que queda es que no ser admirado, pero sí que vas a dejar tu huella por donde vayas. Es así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Yo creo y considero que la principal fuente de contaminación actual es la auditiva, a los que estamos en las grandes ciudades. Porque somos bombardeados, hasta para entrar a las farmacias te ponen un mega parlante en la entrada para tratar de atraer clientes. Si vieran que para mí eso me parece hasta más tedioso. Y esta contaminación auditiva, en lugar de traerte cosas positivas, te aturde. Así que si entraste a la farmacia y te ponen ese parlante gigante, también pídeles una aspirina y diles el porqué de la aspirina. Y gratis. Uh-huh. Algo que yo quiero destacar de algo problema que pasó hace 2 semanas, que fue precisamente el terremoto. En Quito hubo un temblor bastante fuerte. Uh-huh. Y al sur de Quito nos dejaron sin luz. O sea, bueno, no sé si fue... Creo que ya es cuestión de este problema. No creo que hayan tenido que ver los señores de la empresa eléctrica. El punto es que se quedó sin luz de este lugar Y era tan, a pesar del problema, bueno, en ese momento mi familia al menos no estaba enterada de nada de lo que pasaba en Manabí porque estábamos sin luz y no teníamos internet ni nada. Y tuvimos la oportunidad de ponernos a conversar, dejamos de lado el celular y era raro porque dentro de la tensión de a qué horas regresa otro temblor, éramos pendientes a la ventana. Y algo bonito que pasó es que se iluminó la noche. Ah, ¿sí? No sabíamos de qué, de dónde salió. Y lo que creíamos era que ya iba a venir otro temblor y eso, el cielo nos estaba anunciando. Cuando salimos, ¿saben qué era? Era el brillo de la luna. La luna en todo su esplendor. Y era un silencio en el barrio, una tranquilidad, a pesar de esto que nos tenía un poquito alterados, ¿no? Entonces, sí, lo que tú decías, tenemos una contaminación auditiva tenaz, los gritos, los anuncios, los buses. A los animales, de hecho, casi ya ni se les escucha. Así es difícil, sobre todo las personas que tienen la suerte y también mala suerte de vivir dentro de la ciudad, vivir dentro de la ciudad. Y si escuchan un pajarito va a ser de mucha y pura casualidad o tal vez porque tengan el audio grabado en un MP3. Ah, y ese día empezamos a escuchar las ranas. Ah, sí, o los sapos, no sé qué sería, pero algo sonaba por ahí. Y se escuchaba muy alto. Y es la razón de que como ya no tenemos tanto, bueno, como no hay luz, no hay tanto sonido, no hay tanta contaminación, se afina el oído para intentar escuchar cositas. Y escuchábamos por ahí un sapito súper fuerte. Nosotros decíamos, ¿será que nos está anunciando algo, que está gritando? Y no era eso, sino que dentro de todo el silencio se escuchaba solo un sapito. O sea que en tu familia sintieron el temblor y la luna brillante era anuncio de un nuevo temblor y el sapo corando era anuncio para otro temblor. Sí, lo que pasa es que estábamos alterados ese rato. Sí. Entonces, los primeros en sentir cualquier cosa que vaya a pasar son los animales. Es más, ¿ustedes vieron cómo estaban de pronto sus mascotas? Bueno, yo cuento una experiencia a partir del norte, ¿no? En el norte, afortunadamente, en mi sector no se fue la luz. Sin embargo, tuvimos un gran susto, ¿no? Y bueno, dicen que los animales ya presienten cuando la tierra va a reaccionar mal, ¿no? Y entonces sí le veía a mi perrito un poco inquieto o algo así, ¿no? Pero, y algo que me pregunté y que me pareció súper... me conocí más porque en ese momento yo pensaba que, bueno, mis papás, como quiera, si pasaba algo grave, iban a correr, ¿no? Pero yo pensaba en mi perrito, o sea, yo decía, bueno, ¿y cómo hago para salvarlo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, en el primero, o sea, el primer ser que se me vino a la mente es mi perrito, es decir, mis hermanos, pues, bueno, correrán, ¿no? Pero entonces, ¿qué hago con mi mascota? Y bueno, ahí me puse a ver un poco de las instrucciones que tienes que hacer para salvar a tu mascota en casos de en este tipo de casos, ¿no? Pues bueno, o sea, la guía y la conciencia nos lleva a buscar a los seres que más queremos, aparte de la familia, nuestras mascotas que son parte de la misma familia. Les invito a escuchar música, compañeritas. Compañerita. Compañerita, vamos a escuchar musiquita, ¿qué le parece? Me parece súper bien. Y yo solo querré decir con lo que va a sonar, porque para el indio solo basta su bocina al morir el sol. La Toquilla nos acompaña desde Manabí. Un saludo para esta provincia que fue fuertemente golpeada. Volvemos en el Comotú. Dale una de sal.

me falta. Yo me muero por tu amor. Y yo sin ti no sé vivir. Eres vida para mí. Si tu presencia me falta. Parte final del Como Tú, estamos acabando este programa bastante especial, un programa en el cual se conmemora, se festeja, se homenajea a todas las personas que producen algo y hacen que las sociedades crezcan. Un saludo a todos esos empleados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a mi gran amigo Cristian Aro, que es uno de los técnicos más sabios ahí en la sabe estar en el Teatro Nacional. Ahorita, pues, como está el trabajo un poquito retrasado ahí en los teatros, él siempre se encuentra auto preparándose. Verán, les cuento, el otro día le estaba viendo que estaba buscando manuales y tutoriales en internet para armar bocinas, para reparar parlantes, todo ese tipo de cosas que son bastante interesantes, entonces me llamó la atención amigos como él. Pues, mi Wendy, nos estamos yendo. Mi Ale, pues, ¿qué te pareció tu primera vez con nosotros? Bueno, pues les cuento que estoy un poquito nerviosa, así que disculparán cualquier expresión nerviosa o cualquier cosa. Les cuento también que estoy súper alegre. O sea, los nervios es porque claro, me siento súper, súper bien aquí, ¿no? Y bueno, espero poder aprender más de ustedes y poder seguir aquí conviviendo, ¿ya? Experimentando esto de este maravilloso mundo de la radio. Ya tienes ahí tu asiento, ya solo ponle tu nombre y ya, nadie te lo quita el micrófono, ya. Pues mi Wendy, hoy sí, ya veo, te estás preparando para salir corriendo. Sí, lo que pasa es que hoy, primero de mayo, yo ya sé lo que voy a hacer. Ah, ya. Me voy a la marcha. Ah, ya. Sí, entonces, primero, felicitarles a las personas que tienen realmente conciencia acerca de lo que sucede el primero de mayo y que realmente están luchando y trabajando para conseguir que se respeten sus derechos laborales. Uh-huh. Y también que están dispuestos a trabajar porque sea un ambiente en conjunto, tanto del empleador como el empleado, que ninguno se vea por encima del otro. Yo sé que es un poquito utópico, pero sí hay forma de pactar cosas, entonces hagámoslo. Es un trabajo en conjunto. Usted gana, yo gano. Claro, mutuo, una simbiosis en la que todo el mundo va a salir beneficiado. Pues bueno, ahora sí, les digo, mis queridas compañeras, ha sido un placer, un gusto, un honor haber compartido con ustedes en esta mañana de domingo. Me estoy despidiendo. Un saludo a nuestro querido amigo y compañero Johnny Sánchez, que por sus distintas acciones y labores no ha podido acompañarnos. Dárale permiso, Mayrita. Desde ya te digo, por favor. Y un saludo a nuestra querida Estrellita. Sí, un saludo para los chicos que están ahí con sus bebés. Y yo también quería dar una buena noticia. A ver, ¿cuál? Chicos, ya soy abuela. Ya. Sí, mi hija de cuatro patitas ya tuvo una hermosa nena. ¿Solo una? Sí, de hecho tuvo dos. Ah. Una falleció, lastimosamente, pero nos quedamos con la otra. Eso es bueno porque en la casa permiten todavía un perrito más. ¿Y saben qué? ¿Por qué estábamos tan culturales hoy? ¿Por qué? Porque me puse a buscar nombres en quichua para la perrita. Ah, ya. O sea, nació de esa curiosidad para darle una identidad a tu nueva hermanita. Sí, qué posible es, por favor, aclaremos. Es mi nieta. Ah, tu nieta, no, perdón. ¿Qué pasó? Perdón, mil disculpas. Sí, un saludo hermosísima. Se va a llamar Yurak, porque es blanquita y es hermosa. Ah, ya. Y Yurak significa blanco. Ya, sí lo sabía. Ah, ya. Pero por si acaso. Personas que no saben. sabía, ya. Por si acaso. Pues sí. Bueno, ahora sí, un saludo a toda mi familia. Están ahorita reunidos en el hogar, están compartiendo un almuerzo. Por favor, guárdenme, aunque sea los huesitos. Yo ya me voy. Pues que tengan una muy buena semana, muy buen inicio de semana. La mejor vibra, el mejor cariño. Nos escuchan a través de los 940M y a través de la www.casadelacultura.gob.es. Casi me equivoco. Pues chau, chau, chau, chau. Chau. Chau, amigos, que tengan una muy buena semana. Ya nos estamos viendo el otro domingo. Alejita Franklin, amigos y amigas. Adiós. ¿Cómo puedes decirme que el amor ya no existe? Igual has de mentirme que nunca me quisiste. ¿Cómo puedes decirme que el amor ya no existe? Igual has de mentirme que nunca me quisiste. Si una y otra vez, desnudos piel a piel, se amaron nuestros cuerpos, rompiendo mis secretos. Si una y otra vez, desnudos piel a piel, se amaron nuestros cuerpos, rompiendo mis secretos. Del programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Franklin? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo. Radio CCE 940 AM.